Es el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, dicen de la siguiente manera: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar dedicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. La Biblia está dando cuenta en estos versículos del tiempo en el cual Daniel comenzó a ayunar. El tiempo en el cual Daniel ayunó y oró delante de Dios. Un tiempo particular, pero de ello vamos a sacar algunas enseñanzas para nosotros en este tiempo, sobre todo porque a partir del domingo comenzamos también nosotros los 40 días de ayuno, oración, renovación personal y familiar, en definitiva también. Así que tenemos este nuevo desafío para llevar a cabo este año, como lo hemos realizado en otros años, en los cuales Dios ha estado presente y, por supuesto, manifestándose toda vez que el pueblo de Dios se ha unido para llevar a cabo los 40 días de oración y de ayuno. Así que esta oportunidad también lo vamos a estar haciendo a partir del domingo, y es un tiempo especial. En el Antiguo Testamento Dios había determinado un mandato respecto al ayuno. El pueblo de Dios debía ayunar, y estaba descrito y determinado el día en el año que ellos debían ayunar. Y de manera fundamental el ayuno se aplicaba como oportunidad para la confesión, el arrepentimiento y el clamar a Dios por su misericordia y su perdón por los pecados personales y los pecados del pueblo de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, la práctica del ayuno es una práctica voluntaria que se lleva a cabo también con otros motivos y con otras circunstancias que vamos a tratar de describir, por lo menos para que nosotros en este tiempo podamos practicar estos 40 días de ayuno y de oración de manera efectiva, de manera eficaz, de manera que podamos sacar el mayor provecho y el mayor beneficio en todos los aspectos por los cuales vamos a estar ayunando y orando. Este versículo 2 de Daniel 10 está diciendo que en aquel tiempo Daniel estuvo afligido, algo afligía al siervo de Dios, y esto lo llevó a determinar un tiempo especial para ir a la presencia de Dios con su aflicción, para presentar esa aflicción delante de Dios. Él determinó un tiempo especial para abstenerse de alimentos, es decir, ayunar e ir a la presencia de Dios con su aflicción, para clamar a Dios por eso que estaba afligiendo su corazón. Así que el ayuno también es una práctica, toda vez que hay cierta preocupación o cierta aflicción en nuestras vidas personales, puede haber alguna aflicción en particular, alguna necesidad en particular, por lo cual cada uno puede determinar un tiempo de ayuno, de un día, una semana, 3 semanas, 15 días. Cada uno lo hará de acuerdo a lo que haya en su corazón y el Espíritu Santo le determine, e irá en esos días y en ese tiempo a la presencia de Dios, habiendo determinado un tiempo especial durante cada uno de esos días en los cuales uno va a estar ayunando, para ir y derramar su ser delante de la presencia de Dios, llevando tu aflicción, llevando su aflicción: Señor, te clamo por este problema, por esta necesidad. En algunos casos será por alguno de nuestros hijos, en otro caso será: Señor, yo quiero ver a mi esposo convertido y entregado a ti en tus caminos. O en otro caso será el esposo pidiendo por la esposa. Así que ya ves que la aflicción no es que hay una carga, un pesar, un problema. Es también un deseo profundo del corazón: Señor, yo quiero ver convertido a este ser querido, quiero ver convertidos a mis hijos. Y eso también es motivo para determinar unos días de ayuno y de oración periódicamente a lo largo de nuestra vida. Así que podemos tomar cada uno de estos temas, o tiempos, o momentos, o necesidades, o deseos de nuestro corazón, para poder declarar y dejar unos días de ayuno y determinar unos días de ayuno. Otra vez, lo hacemos voluntariamente. Ya no hay mandato, ya no hay ley que cumplir. que es una práctica espiritual muy saludable y recomendable para todos los cristianos. Y ahora entonces ya no tan solo de manera personal, el ayuno se puede determinar de manera matrimonial o familiar. Una familia, un matrimonio cristiano, podría estar determinando ayunar, tanto el esposo como la esposa, por alguno de estos temas que hemos mencionado, o algún otro tema especial, por lo cual incluso nos vamos a abstener de alimentos, no para aprovechar a adelgazar y ponernos en forma, sino para decir: Señor, esta necesidad de ir a buscarte a vos es mucho más importante que el tomar alimento. Nuestra vida depende de vos, por eso recurrimos a vos. Y eso es también uno de los significados que tiene el abstenerse de alimentos por algún tiempo. Bueno, en algunos casos es solo abstenerse de alimentos, con lo cual uno, por supuesto, ingiere líquidos, agua, jugos, etc. Aquí Daniel está hablando de que el ayuno fue más extenso. Algunos le llaman ayuno completo porque se abstuvo también de beber, al menos de beber vino, dice aquí. Yo no llevo carne ni vino, así que no comí ningún manjar delicado, se abstuvo aparentemente al menos de algún tipo de líquido. Para nuestro caso, la idea es abstenernos de los alimentos que habitualmente consumimos, es decir, yo no voy a almorzar durante una semana, tres días o un día, pero el horario de ese almuerzo es ahora. Yo me voy a algún lugar de mi casa o a algún lugar donde pueda estar a solas con Dios, concentrado en Él, sin distracciones, sin tener que atender nada, y entonces derramar mi ser trayendo esa necesidad y esa aflicción a su presencia. Así que esto es lo que tiene que ver con el ayuno en nuestro tiempo, que tiene también su figura, su imagen y su trasfondo en el Antiguo Testamento también. Así que el tiempo de ayuno es este tiempo de abstenerse de alimentos, pero para ir en oración a buscar a Dios, trayéndole este deseo de nuestro corazón y de nuestra alma. Así que en definitiva es buscar a Dios de manera especial, buscar a Dios de manera más profunda, buscar su rostro pero de manera más concreta y más concentrada, dedicándonos particularmente a ellos y establecer este vínculo a través de la oración, a través de la oración. Por lo cual el ayuno y la oración entonces están enfocados en nuestro Dios. Vamos a orar a Dios Todopoderoso. Así que Él es el centro de todo esto. No debemos poner nuestra atención de manera realista en el cumplimiento de lo que podría ser nada más que individual, de abstenernos de alimentos. Mucha gente no conoce a Dios siquiera y se abstiene de alimentos y ayuna, pero no tiene ningún valor espiritual en la vida de esas personas. Para nosotros tiene una connotación y un significado espiritual muy profundo y muy grande, no podemos pasar por alto. Por eso tenemos que saber bien y disponernos y prepararnos a participar del tiempo precioso de 40 días de ayuno y oración, porque entonces tendrá provecho, tendrá sentido y traerá beneficio a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestra iglesia y a nuestra nación. Así que oramos a Dios porque le estamos diciendo: solo vos podés hacer esto que yo estoy deseando que ocurra. Si se tratara de la salvación, como recién decíamos, de un ser querido, solo vos podés salvar a tal persona. Yo solo podía ser un instrumento, un mensajero, pero el que convence del pecado es el Espíritu Santo. Y Él otorga salvación y vida eterna con nosotros. Así que, Señor, solo vos podés traer sanidad a esta persona. Solo vos podés hacer esta obra, mi esposo. Solo vos podés romper las cadenas que tienen atado a algún vecino, en el alcoholismo, en las adicciones o en lo que fuere, solo vos lo podés hacer. Así que de eso se trata, de que vamos a Él sabiendo de que Él es el Todopoderoso y el único que podemos esperar que sucedan las cosas también. Bueno, oramos y ayunamos, así como lo hizo Daniel, por determinada aflicción o deseo profundo del corazón. En este tiempo, en estos 40 días, vamos a estar orando y ayunando, como dice acá, por renovación personal. quienes primero debiéramos tener preocupación y deseo de que ocurra algo todavía más profundo que lo espiritual, es sobre nosotros mismos, sobre mí mismo. Señor, yo vengo a vos, trayéndote mi propia vida, porque yo necesito de vos. Porque sin vos no puedo hacer nada, porque no estoy conforme con lo que hasta aquí he vivido, o sí estoy conforme, pero quiero más de vos. Porque sé que hay más y no me quiero estancar y no quiero creer que esto es todo, porque vos no tenés límites, así que siempre hay más de Dios. Así que yo le voy a poner primero mi propia vida. Y Señor, ¿cómo no quedar expuesto delante de tu presencia en cuanto a la necesidad que tengo de ser limpiado en mi propia vida, en mi mente, en mi corazón? ¿Cómo iba a pretender pedirte, gozar a pedirte algo mientras en mi corazón hubiera algo que te ofendiera? Por lo cual todavía no me he arrepentido, te pedí perdón. Y no corté y rompí cadenas para que ya no me atara más en mi vida espiritual. El primero que necesita soy yo, el primero que necesita sos vos, es usted, por lo cual estos 40 días de ayuno y oración debieron estar clamando por cada uno de nosotros, por mí mismo. Para que después, o durante estos 40 días, le podamos decir de verdad al Señor, como a veces cantamos aquí en otros lugares: Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Y quizás Dios está esperando ver que realmente existe ese clamor en mi alma y que no es solo una expresión verbal de un canto, de una canción. Que en algún momento de mi vida se verifique que yo tengo clamor, deseo, hambre, eso es lo que llamamos y mencionamos habitualmente, por Dios. Y luego dejemos que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos indique. Dios nos conoce de manera perfecta. Así que vamos a ir en ayuno y oración a la presencia del Señor también para clamar por nuestras familias. ¿Cómo no seguir teniendo preocupación y deseo de que Dios siga guardando nuestras familias? ¿O que hay una transformación en la familia? Y alguien podrá estar deseando esto también. ¿Y por qué no? Y cada uno sabrá cómo está su vínculo matrimonial, su relación con sus hijos, etc. Y sabrá aprovechar este tiempo especial para decirle: Señor, yo quiero otra atmósfera en mi hogar, yo quiero paz en mi hogar. Yo quiero que mi esposo esté comprometida contigo, yo quiero que mi esposa esté comprometida contigo. Vamos a orar y ayunar, porque tiene que haber preocupación, aflicción por nuestra iglesia, por cada iglesia y por la aquella en la cual Dios ya nos ha colocado, en nuestro caso, esta iglesia. ¿Y cómo no ir a la presencia de Dios para decirle: Señor, ayúdanos y te necesitamos y perdonarnos y bendecirnos y usarnos? Señor, queremos ver más de tu gloria y más de tu poder y más salvación. Queremos crecer, Señor, porque eso implica que tu reino está siendo extendido. Y eso podría estar indicando de que estamos haciendo las cosas que a vos te agradan. Eso estaría indicando que realmente estamos glorificando tu nombre, siendo instrumentos santos. Así que, Señor, y vamos a estar finalmente orando y ayunando y buscando la presencia del Señor para clamar, porque tenemos aflicción por nuestra nación. Estos 40 días van a marcar estos aspectos: el personal, el familiar, el eclesial y orar por nuestra nación y clamar por nuestra nación, que necesita a Cristo como Salvador personal. Y orar por sus autoridades, si estamos próximos a tener elecciones, Señor, si al menos una vez en la vida pudiéramos escuchar tu voz y hacer tu voluntad respecto a los gobernantes, pues entonces la nación podría comenzar a cambiar. Señor, que tu pueblo asuma la responsabilidad que le cabe también frente a un proceso eleccionario, no solo frente al proceso eleccionario, sino como ciudadanos del reino en este mundo y en este país, para que los cristianos no deshonremos a Dios por nuestra vida, nuestros comportamientos y nuestras actitudes, como si fuéramos del mundo y entonces no marcáramos nunca la diferencia con el ambiente del mundo. Orar para que haya más cristianos que realmente y sinceramente tengan hambre y sed de justicia. Para que ningún cristiano abandone sus principios, los principios que surgen de la palabra de Dios, para comenzar a ensuciarse y embarrarse con las cosas del mundo y a comprometer el señorío de Cristo y la santidad que debe haber en nuestra vida por un plato de lentejas que la política a veces concede ahora a los cristianos solo para captar el voto. Cristianos, pensemos. Iglesia, pensemos. Oremos. Jesús dijo: yo soy manso como paloma, pero astuto como serpiente. A él no se lo iba a usar y él no se iba a vender. Qué bueno sería que los cristianos todos siguiéramos más de cerca el ejemplo de Cristo también en estos aspectos. Pero nuestra nación necesita de un pueblo de Dios unido, santo y dispuesto a servirle, y de la salvación de Cristo Jesús que este pueblo puede estar proclamando en cada rincón de la nación. Así que este será un tiempo precioso y bueno, tenemos que estar contentos y agradecidos. Ah, es una buena oportunidad. Qué buen desafío que tenemos ahora de poder disponer estos 40 días para orar, para ayunar, para orar por mí, por mi familia y para mirar más allá, por mi amada iglesia y también por mi querida nación. Al menos que no tengamos aflicción o no tengamos carga por ninguno de estos aspectos o personas, o no tengamos deseo de ir más allá en lo personal, en lo patrimonial o familiar, en cuanto a iglesia, o queramos que la nación siga así. Pero todo cristiano que tenga preocupación por sí mismo, por su familia, por la iglesia, por la nación, aquí encontró ahora la oportunidad, si le hacía falta la oportunidad, para hacerlo y además para hacerlo al mismo. Miles y miles de creyentes en el país van a estar unidos en ayuno y en oración. Y eso en muchos lugares de nuestra nación ha desatado el poder de Dios. Porque Dios siempre está atento a las oraciones de sus santos. Siempre está atento a las oraciones que su pueblo hace en acuerdo y en unidad. Y por ello responde de la manera que lo hace. Pero Dios no solo escucha. Dios escudriña los corazones. Dios mira mi corazón al momento en que yo pretendo llegar ante Él para clamar, rogar y suplicarle por cualquier aspecto. Mira mi corazón, no solo escucha. Por eso, orar y ayunar implica de parte de todos aquellos que lo van a estar llevando a cabo santidad. Sin la santidad nadie puede ver a Dios, dice la Biblia. Sin santidad yo voy a buscar, pero nunca lo voy a encontrar. No puedo ver ni hallar a Dios si no estoy teniendo mi vida en pureza, no en perfección, en pureza, en limpieza, en santidad. Jesús recriminó a los fariseos por este aspecto. Y que ya no conoció a los fariseos, ya los conoce, no necesita más fariseos. No hace falta ser uno de ellos en este tiempo, sino acercarnos a Dios en este tiempo de 40 días de oración y de ayuno en santidad. Se requiere, por supuesto, de parte de todos los que vayamos a participar, una actitud de adoración. ¿Qué es una actitud de adoración? Es la actitud de aquel que se humilla voluntariamente delante de un Dios soberano, todopoderoso, infinito, y santo, y majestuoso. Es la actitud de alguien que no puede resistir la grandeza de Dios. Porque no estoy delante de cualquier otro. que vaya más allá de ser algo lindo, algo que me encanta, algo que es bueno, y vaya más allá, porque si no, nunca va a traer transformación a mi vida, nunca va a producir cambios en mi familia, ni mucho menos en mi iglesia, y nunca va a alcanzar la gloria de Dios a ser derramada en la nación en la cual vivimos. Así que ayuno y clamo, ayuno y ruego, ayuno y súplica desde este corazón de siervo para clamar y rogar y suplicar por la misericordia de Dios en mí, en la familia, en la iglesia, en el país, por salvación en aquellos que sean necesarios, por el poder de Dios en mi vida, pero el favor mío, no el poder de Dios en mi vida para que yo haga cosas y maravillosas, no en mi vida, para que el poder de Dios me ayude a mí, a romper mis cadenas, a soltar mis ataduras, a vencer mis malos hábitos. Por un avivamiento, por mayor derramamiento de su gloria, por justicia y paz sobre nuestra nación y tantos hogares, en definitiva, clamar para que el reino de Dios venga, así como dice su palabra, venga a cada hogar, a cada persona, a cada familia en nuestra Argentina. Así que tenemos 40 días de oración. A partir del domingo lo haremos acompañados de ayuno, todos aquellos que lo puedan estar haciendo. Pero más allá de que si podemos no abstenernos de alimento y estar un rato orando, ahora nosotros, por lo menos nosotros que estuvimos aquí en esta tarde, sabemos qué es lo que se requiere para poder llevarlo a cabo de manera correcta, efectiva y que agrade a Dios y que traiga bendición a cada uno. Así que todavía tenemos unos días para prepararnos. Y luego participar para que lo vean y lo vean mucho de Dios. Quiero pedirte en esta tarde que cada uno de nosotros pudiera estar orando a solas. No te voy a obligar. Si alguien quiere orar con otro, hágalo por supuesto también. Si alguien necesita oración, alguien con quien orar para que esa persona ore por vos o por usted también. Pero si no, aquellos que quieran hacerlo, oremos hoy también de esta manera. De la personal. El Señor nos ha dado, la palabra le ha enviado. Y ahora es Él el que está esperando respuesta de parte de nuestro. Así que abramos nuestro corazón. Hablemos con Él. Habla con Él. Y si no nos juntamos con algún otro, y oramos e intercedemos y nos bendecimos unos a otros también. Luego de un tiempo de oración, vamos a ser dirigidos. Una alabanza para también terminar en esta noche. Recordemos que el sábado a las 8:30 tenemos el encuentro de matrimonios, primavera matrimonial. El domingo lanzamos los 40 días de oración y de ayuno. El Señor tenga misericordia de nosotros.